De tanto llorar, quedé con sobrepeso. De tanto jalado por la ansiedad que me provocaba verte hasta los huesos tan cala en la historia de Instagram. Por ese nota al que se le nota que solo te quiere, pa' lo que te quiere. Y me encojona verte tan feliz sin mí. Más guapetona desde que no estás por mí. Y yo quedé tan hecho polvo, todo reventado sin ti. Y llorarás cuando una noche te dé por querer tomar. Sé que borracha siempre dice la verdad, pero esta vez no sé del bobo. Ya me acostumbré a estar solo tirado, tirado. Y llorarás cuando una noche te dé por querer tomar. Sé que borracha siempre dice la verdad, pero esta vez no seré el bobo. Ya me acostumbré a estar solo tirado, tirado. Cambié de página, lágrimas derramé. Mami, la pasé mal, de ti me obsesioné. De los errores uno aprende, eso yo di fe. Curé con tequila y se activa lo que usted dejó rotito en pedazos. Me compré un carro nuevo y a la piba le gusta el olor. Y hasta la cervecita con los panas me sabe mejor. Ahora es tiempo pa' mí, dándole duro al gym. Pa' lucir la tableta en la playa mientras me bronceo con el sol de Conil. Y llorarás cuando una noche te dé por querer tomar. Sé que borracha siempre dice la verdad. Siento nada, juro que ya no siento.